aunque te deje salir de aquí y llevártelo, las cosas seguirán igual. Continuarás siendo mi enemigo mañana. Tú sigues siendo mi enemigo esta noche. Pero incluso los enemigos pueden mostrar respeto. Bienvenidos, os recibimos con agradecimiento, con la sensación de expectación crítica, con el anhelo de saber más, enriqueciéndonos juntos durante el presente viaje maravilloso, asombroso, fabuloso. Ojalá que la alegría y la salud estén contigo, en tu alma, en torno a ti, con tu familia. Que la vida te sonría hoy y siempre y que sepas danzar con ella, cantarle a la vida, a la energía, a la anarquía, anarquía del alma. Éxodo a los principios humanistas. Éxodo es un marcharse de para llegar a. ¿De dónde quieres partir? Dime, apreciado oyente, ¿cuál es tu meta existencial? Te cuento, siempre compartiendo mis anécdotas personales para darle mayor autenticidad a todo lo que describo. Cuando desperté, lo comprobé al instante siguiente. Observé que no soy nada más los huesos y la piel que envuelve este cuerpo. Supe que no soy nada más las venas y mis extremidades. Comprendí que no soy solamente un corazón que bombea y unos pensamientos que se generan en la cabeza. De repente, advertí mi conciencia, advertí mi voluntad. Entendí que respirando es que se oxigena mi cuerpo. Comprendí que sonriendo, jugando y riendo, es que mi alma permanece sedienta de vida plena y con significación. Simplemente sentí, empecé a vibrar. ¿Listos para recibirnos? Para que juntos podamos resonar en sociedad, en nuestra aldea global, con la dinámica espiritual creativa encendida, proyectando los principios humanistas por la vida. ¡Comenzamos! Estoy soportando lo que ningún hombre en esta tierra ha soportado jamás. Arrodillado he besado las manos del hombre que ha matado a mi hijo. Mucho se ha hablado del nazismo. Quizás es el tema que, en el cine, más se ha tratado. Supongo que porque los grandes estudios de Hollywood estaban en manos de judíos. Implantaron en la memoria colectiva el horror del Holocausto judío. Una catástrofe humana. Eso es la guerra. El Holocausto judío es el asesinato de millones de personas, conocido en la terminología nazi como la solución final. Ese genocidio que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi, contra un pueblo, contra una forma de vida. Eso fue, en definitiva, el exterminio de la vida. Eso es la guerra. La guerra es ausencia de vida. La guerra es ausencia de la vida plena y con significado. ¿O es que puede haber significado en matar a otros seres humanos? plenitud en asesinar. Sin embargo, resulta que son muchos los ciudadanos que asesinan su propia vida al darle prioridad a una forma de vida miserable, bajo las botas lustradas del poder de la autoridad. Cuando se habla del Holocausto y la creación del Estado de Israel, además de la sangre y la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, no se habla de la causa, no se habla del motivo, del cómo se originó, de cuál era el propósito encubierto. Únicamente se mencionan las consecuencias, las víctimas y el dolor, el desastre que se dio en un territorio en el seno de las familias de la población. Sin embargo, jamás se habla abiertamente sobre la eliminación de las causas que se dieron, de los motivos por los cuales sucedió tal barbarie en la tierra. ¿Quién financió el auge del nazismo? ¿Quiénes auparon a Hitler? ¿Qué se implantó tras la guerra como organismo internacional que evitaría la masacre de más vidas en el planeta? ¿Cuántas guerras han seguido existiendo a pesar del supuesto liderazgo? ¿Qué país ha seguido insistiendo en la guerra imperialista sin el beneplácito de la ONU? La ideología nazi fue mucho más que solamente el nacionalsocialismo de la Alemania de la primera mitad del siglo XX, después de la derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. El nazismo no son solamente un conjunto de ideas o el libro de Adolf Hitler, Mi lucha. No se trata de la dictadura del Tercer Reich. Se trata del silencio de un pueblo, de la pasividad de los habitantes de un país, de la irresponsabilidad de un montón de ciudadanos que permitieran que tomara el timón una sola persona, una sola idea falsa, que escondía muchas otras ideas feas. El fascismo es la situación política de un modelo de Estado de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista, denominado de extrema derecha, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados. Pero ¿cómo se pasa de la democracia que tenía Alemania a la dictadura nazi, a los aplausos eufóricos de las ideas de un solo hombre? Si la población de Alemania hubiera cuestionado los ideales del nazismo, si hubieran analizado las proclamas y los decretos y la doctrina de manera crítica, ¿hubiera ascendido Adolf Hitler a la cabeza del país? ¿Se hubieran instaurado la semilla del mal en la cúpula de la Alemania de los años 30? Es decir, fue la pasividad del pueblo alemán lo que permitió que un gran orador de inconfundible magnetismo se convirtiera en el jefe del Estado y un militar despiadado? ¿Y si la ausencia de participación ciudadana en las cosas del mundo y la vida son el caldo de cultivo para otra forma de dictadura y fascismo en la tierra de parte del sistema? Entonces, ¿será que no hemos aprendido nada de las lecciones de historia? ¿La historia pasada enseña? ¿Nos previene? ¿Nos avisa de lo que puede repetirse? ¿O estamos condenados a tropezar muchas más veces con la misma piedra? ¿El sistema es el gran villano de nuestra época? En mi opinión, la polaridad y la dualidad son herramientas del sistema, pero en vez de observarlo y darle prioridad, de señalarlo con el dedo y acusarlo, mejor me centro en analizar al ser humano. Hay que enfocarse en revisar las actitudes y los actos, porque son los hábitos inculcados y los comportamientos mecánicos los que definen nuestro futuro inmediato, a manos de una élite genocida que diseña el sistema. Apreciados oyentes, cada ciudadano es víctima y verdugo. No son opuestos extremos. Esto es justamente lo más absurdo de todo el devenir de la historia de nuestra raza. Al fin y al cabo, el sistema es una construcción humana. No sobrevive por sí solo. Requiere que la maquinaria funcione. Exige que esté en marcha a todas horas. Mientras nada se hace para resolver, cada uno se convierte en el peor enemigo de sí mismo. Arquitectos, todos, de los resultados, de los logros o las maldiciones y pesadillas de nuestra civilización. Ya he explicado los motivos que me inducen a coordinar el programa de Humanidades Éxodo. Es necesario cuestionar en vez de aceptar. Es urgente dibujar una alternativa saludable y viable antes que dejarse empujar por los acontecimientos que claramente nos llevan a una situación más horrible y todavía más obscena, de consecuencias nefastas, por un sentir humano que, sin embargo, puede permanecer en vez de perecer. Puede mostrar el aroma de nuestra raza, demostrando su potencia desde el alma, en vez de los trapos sucios de la mezquindad, con la que nos lavan la cara las instituciones, dejando gruesas gotas de grasa. No soy yo perverso y maligno ser. Dudo que lo seas tú, apreciado oyente. Pero estoy convencido que el sistema actual nada bueno proporciona a los ciudadanos. Y tampoco es por mi sentir que quiera persuadirte. La intención no es sugestionar a la audiencia, como no quisiera que nadie intentara disuadirme de mi voz de alarma, del aullido que impregna mi alma. Me siento inclinado al acto de responsabilidad. Hay que reciclar al sistema, porque ha caducado, falla, está obsoleto. Si de ventajas para el ser humano es que hablamos con seriedad, sin hipocresía, y ante la opción de la desobediencia civil, ante la posibilidad de la resistencia pasiva, mi criterio sostiene que es tiempo para la renovación, para la creatividad, para una alternativa sutil que no busque derrocar o destruir. Basta con debilitar al sistema para que la maquinaria se vaya debilitando, deteniéndose por sí sola. Es la única manera de pararlo, reforzando la alternativa de la sociedad que se mejora a sí misma, sin la necesidad de instituciones y autoridad abusiva, sin la urgencia del abuso de poder a través de las leyes y la asfixia económica. Hablo de la evolución altruista, por supuesto, de la espiritualidad creativa que se refleja en la dinámica de los principios humanistas. Cooperación, empatía, recuperación de la autoestima. ¿Dónde queda la libertad de pensamiento? Es legal, ético y moral que exista la policía del pensamiento que censura y limita. ¿Así mantiene intacta la dignidad del ciudadano del siglo XXI? ¿Dónde queda la libertad de la conciencia? ¿Es legal ético y moral que exista el adoctrinamiento desde la propaganda oficial. Así, se mantiene intacta la integridad física del ser humano del siglo XXI. ¿Dónde queda la libertad de la voluntad individual? ¿Es legal, ético y moral que exista el abuso de autoridad por parte de los estados y la religión? Así, mantiene intacta el alma, la energía y la vibración, la persona del siglo XXI. ¿Se puede desobedecer, desacatar, renunciar a la norma que se considera injusta y por la que, sin embargo, se exige la obligación de su cumplimiento bajo amenaza de multa, sanción y castigo, cárcel? ¿Se debe resistir evitando la actuación que se reclama de parte de la administración del Estado a través de una acción de oposición y confrontación ante una determinada forma, aunque exista la presión del uniforme y la placa, porque la actuación viene impuesta por una fuerza extrema? ¿Se quiere, hoy por hoy, en nuestra época, defender los derechos legítimos de la dignidad y la libertad, negándose a participar en actos que van en contra de la propia convicción personal, rehusando colaborar sin ninguna clase de violencia, pero sin colaborar, negándose a actuar, declinando toda forma de sumisión? ¿Se vibra en la actualidad si las personas admiten que dones y talentos son valores menores frente a las normas legales y las disposiciones oficiales, admitiendo priorizar las herramientas y los mecanismos del sistema, a pesar de que dañan y perjudican a los seres humanos? Es decir, si a mí las fuerzas del orden uniformado y las instituciones engalanadas con banderas que imponen la autoridad desmesurada que imparten unos pocos, centrada en la única opción de acatar, sin la oportunidad del diálogo rico y plural, lo cual me recuerda al fascismo, al nazismo, al holocausto humano, si la única posibilidad es obedecer para no ser herido o lastimado, lo cual me recuerda a la dictadura, a los emblemas nazis, la Gestapo y las SS. Se me etiqueta como agitador, como ciudadano polémico, persona incómoda para el sistema, pero soy un ser humano, un ciudadano cósmico. Este hecho, sin embargo, significa también que aunque se me clasifique como agitador polémico, muchas otras personas, colectivos y organizaciones centradas en la dignidad y la libertad me verán como un ejemplo que inspira. Si de una parte me señalaban como diabólico, según la dualidad del propio sistema, al instante, por la polaridad, me convertiré en ángel salvador. Pero resulta que ni soy tan malo y feo, ni tampoco tan santo y puro. Esto es lo que sucede, por lo que inculcan en las escuelas infantiles. Es decir, para profundizar, tampoco es que solo seamos víctimas y verdugos al mismo tiempo. La verdad es que también somos los espectadores del linchamiento en la plaza pública, tanto como quien le ordena al verdugo castigar a la víctima de la injusticia, entre los vítores que exclaman ¡corten su cabeza! Y cuando cada una de las personas se corta la suya, cuando cada uno de los ciudadanos arrincone la mente y el ego, lograremos juntos mirarnos más adentro y vernos el alma desnuda. No demos importancia al sistema y su adoctrinamiento y enseñanzas, dejando a un lado el panfleto de propaganda. Como señalo, ni soy tan malo y negativo, ni soy tampoco tan bueno y positivo. Al final, lo que es realmente vital, en definitiva, es que no soy yo. Tampoco es mi gesto. Es lo que ocurre. Y lo que cada persona está dispuesta a hacer consigo, con su vida, con la manera de ser y estar en el mundo, lo que deviene el auténtico hallazgo a partir del hallazgo del alma, de los atributos cósmicos. Basta con darnos prioridad a nosotros mismos en vez de señalar a un tercero o identificarnos con otros ideales que no son los nuestros, solo porque es lo habitual y correcto a los ojos del sistema, a los ojos de la tradición, a los ojos de la inercia cotidiana que deviene rutina insulsa de vida, llamada costumbre. Basta con empezar a tomar el control y empoderarnos de cada decisión y acto que ejecutemos por nosotros mismos, nunca empujados por las leyes y zarandeados por las normas y las reglas, que siempre deberían considerarse como sugerencias, invitaciones en vez de obligaciones. Hablo de empoderarnos desde el alma activada que expande la vida que nos habita, la conciencia y el libre albedrío, como emprendedores espirituales, con los talentos particulares desplegados para canalizar la voluntad y la alegría que se expresan y dejan la huella particular, nunca la huella del líder que el sistema determina. Francamente, espero haber logrado transmitir a la audiencia, después de varios episodios, que cuanto está sucediendo en nuestra época resulta tremendamente absurdo y tiene una resolución muy simple. Empecemos por cantar y bailar, por adaptar las actitudes y la conducta a la propia naturaleza y opinión, de acuerdo al sentir que deviene gesto, acto cotidiano con significación. Divirtámonos, juguemos, en vez de sufrir. El éxodo existe para la oportunidad de la sociedad mejorada, nunca para el pueblo que no se perdonará la pasividad y que tendrá que arrepentirse por la falta de cuestionar decisiones gubernamentales, idealismos internacionales que operan desde la esfera de acción que alcanza cada rincón del planeta. ¿Puede ser más nocivo el sistema? ¿Puede lograr mayores quebrantos en el ser humano? Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Está todo frente a nosotros. Quizás me alejo del debate habitual, intentando proponer algo que resulta novedoso y desconcertante. Sin embargo, se trata de lo más antiguo del mundo: la protección, la defensa, salvaguardar la integridad física y espiritual. No hablo de las posesiones y la propiedad privada. El apego es, en sí mismo, una grandiosa equivocación. El error que más daño causa, pues es el apego del líder al poder, lo que deviene terror y pesadilla, guerra, holocausto humano. ¿Por qué continuar ensalzando a un sistema que no sirve más que a los intereses de unos pocos, cuando resulta que es el conjunto de la población mundial quien los está sosteniendo, mientras hace que funcione cada día la maquinaria del sistema? De esto se trata, de hacer el viaje al fondo de uno mismo. No es tanto la escucha del mensaje, su análisis y asimilación, la comprensión y aceptación, por favor, que esto se entienda. Es la posibilidad del hallazgo, gracias al viaje de introspección. La opción de conservar los tesoros y conseguir que sean efectivos, decisivos, a un nivel práctico, es tu elección, exorcista. Si hacemos lo más habitual, la rutina acostumbrada, siempre lo mismo, obtenemos exactamente el mismo resultado, constantemente, por lo que experimentar deviene oportunidad y solución. Se convierte en salvación al conseguir trascender a otro nivel. Por eso es que mis intervenciones son, a menudo, más bien largas. Son conferencias, ensayos, manifiestos, anécdotas acerca de mi sentir que muestro como ejemplo para inspirar. Pero si no te nace vibrar, no vibres. Debe ser algo natural, que haces con amor, convicción interna, jamás por la sugestión de una influencia externa. Ahora bien, sepas que tu vibración es necesaria para el conjunto de la raza humana. Evalúa, pues, no mis palabras, evalúa tu responsabilidad y el grado de compromiso con la mejora de la situación que se vive en nuestro planeta. Una situación insostenible, en mi opinión. Reflejo en cada episodio un abanico de posibilidades que, sin embargo, nunca intentan convencer a nadie para que haga algo concreto. Solo quieren estimular para que se actúe de una u otra forma, participando, sin retirarse de la vida y el mundo. Por lo tanto, súmate a la élite de los psicópatas criminales que abusan y explotan a la población mundial. ¡Conviértete en un sicario! ¡Sí! ¡Deja de ser pasivo! ¡Solo un autómata! ¡Participa! Participa en uno u otro bando, en la élite de la jefatura negativa o la élite que se conforma como generación cósmica, como seres humanos activados desde el alma que cooperan y gestionan la energía en la única meta que es la sociedad mejorada. Lo que sí me propongo conseguir es la eliminación de la pasividad. ¡Hay que actuar! Mi intención es favorecer la reflexión interna, el diálogo particular, más allá del razonamiento habitual que causa rutina, llamando a la creatividad, soltando las amarras de la imaginación, creando un lugar mejor, un espacio que se inventa para el bien común y la fiesta. Este es mi propósito. Este lugar hace que me pregunte. ¿Sí? ¿El qué, jefe? ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo? ¿O morir como un hombre bueno? Cada propuesta está explicada desde varias perspectivas para que así se entienda más ampliamente, pero sobre todo para demostrar que no existe únicamente un solo camino. No hay solamente una manera. Tú puedes encontrar tu sendero, tu propio trayecto existencial que se te hará fácil recorrer, porque es lo que tu naturaleza reclama. Escúchala. Esta es mi tarea. La misión es empujarte hasta el abismo para que descubras que tú tienes alas, tus propias alas. Lo que sí está claro es que el camino impuesto por el sistema es cuestionable y que la manera en cómo logra que se transite resulta abusiva y obscena. Básicamente, porque no cumple los mínimos requisitos para que se le otorgue el respeto que se le tiene. ¿Por qué respetas al sistema y sus instituciones? Este respeto no nace de la admiración y el aplauso. Proviene exclusivamente del miedo, de la mentira que se come y se traga, y se soporta el dolor de vientre y la mala digestión. ¿Hasta cuándo? Mi identidad, autoestima, actitud y conducta dependen directamente de mi voluntad consciente y del libre albedrío, de la vinculación con mi esencia genuina, de la armonía con los principios elegidos que conforman mis convicciones y el camino que sigo. ¿Puedes decir tú lo mismo? Apreciado oyente, lo digo para ayudarnos mutuamente y ayudar a salvar nuestra raza, nuestro planeta, el futuro de la humanidad en la Tierra. Mi palpitar, mi vibración, la energía que gestiono, la acción con la que me pronuncio en sociedad, no queda afectada por lo que digan terceras personas, sean quienes sean y digan lo que digan. Lo que opino y cómo siento en mi intimidad viene determinado por lo que necesito como ser humano. Soy muy exigente conmigo mismo. No permito que Estado y religión dirijan mis sentidos, mi respiración, mi ritmo. Es decir, la danza de mi vida, según la canción que interpreto con alegría, sin estar pendiente de la afinación. Nadie sabe mejor que uno mismo lo que le conviene de verdad. Es responsabilidad de cada persona conocerse a sí misma, saber las debilidades y las carencias, las fortalezas y las habilidades. En sí mismo, esto es una destreza poco habitual entre la población mundial. Por eso permanecen los hombres y las mujeres intoxicados, enajenados de sí mismos, a falta de la descodificación, del reset que reclama la época actual. En mi caso, te garantizo que nada hago en exceso. No soy obsesivo, ni me convierto en adicto de nada. A nada me someto, ni siquiera a mis propias ideas y convicciones. Abro puertas y ventanas. Permito que corra el aire en todas las direcciones. Me abro a cosas nuevas. Me gusta probar actividades que me eran desconocidas, descubrir sensaciones y lugares que ni sabía que existían. Pero te aseguro que nunca he perdido el tiempo en valorar las acusaciones o cualquier intento de ridiculizarme, venga de donde venga. Si no le doy importancia, no existe. Si ves un gusano que se arrastra por el suelo y lo aplastas con el zapato, le das importancia. Por el contrario, si lo ignoras, desaparece su influencia. Es como si no existiera. Pero sí, el sistema existe. Su influencia existe, aunque la ignoremos. Y resulta que no se puede aplastar igual que a un gusano. El sistema es quien pisotea a los seres humanos. Por favor, amigo oyente, no seas jamás convencional. Logra ser peculiar y original, atípico y singular. Que te llamen inefable, indómito, pero nunca rufián. Indomable y jamás endeble. Fluye, adáptate como el agua, dóblate como el junco, sin romperte. La mayoría de los seres humanos reprimen su humanidad Son humanos que se comportan como autómatas. Son almas inquietas que se silencian, anestesiadas, somnolientas. Son energía que se paraliza y la pasividad reina. En vez de reinar, la vibración. Así, no podemos estar de enhorabuena. Podríamos felicitarnos unos a otros y a nosotros mismos si desplegáramos nuestra potencialidad, si liberáramos toda nuestra totalidad. El sistema no puede ganar, no debe vencer. Supongo que tú no quieres que siga tal como lo hace. ¡Yo no! No me gustará que prosiga la agonía ciudadana otra década más. Estamos en un periodo histórico con fecha de caducidad. ¿Te das cuenta? El sistema, perpetuándose, mientras las personas continúen haciendo funcionar la maquinaria que arrolla la dignidad del ser humano y la libertad de los ciudadanos, siempre que se lo permitamos. Así de simple. La sociedad mejorada comenzará únicamente cuando tú hagas tu abrazo interno, cuando logres conciliarte con los atributos cósmicos, cuando pongas en marcha la vibración que se conecta a la dinámica espiritual que crea una manera de ser y estar que nos permite relacionarnos desde la igualdad, sin autoridad, sin violencia. Es fácil de entender que el sistema no podrá borrar del mapa a la población del mundo, a menos que asesine y termine con la ciudadanía planetaria, con lo que no tendría sentido su existencia. Pero como es artificial, no lo sabe. Y como una locomotora sin conductor se dirige a toda máquina en dirección al choque frontal contra el muro del colapso. A mí, ninguna institución ha logrado endurecerme hasta el punto de ignorar el sufrimiento ajeno. Nunca me convertiré en un activista agresivo que causa destrozos materiales o provoca daños físicos, como el mencionado una bomber al cual me referí en episodios anteriores. Nada de lo que una institución intente afectará al amor que hay en mi ser. Nada de lo que intente el sistema conseguirá menguar mi sensibilidad. La pureza e inocencia que me caracteriza, eso es intocable. ¿Qué te caracteriza a ti? ¿Qué cosas no podrá arrancarte el sistema? ¿Cuáles son tus verdaderos tesoros, los cuales nadie puede arrancarte del cuerpo? Podrán decir sobre mí que soy un esquizofrénico o un paranoico, que me desdoblo en 5 personalidades distintas, o que soy un teórico de la conspiración. Etiquetas. Apreciados oyentes, no hay teoría. Hay una certeza contrastable, evidente. Teoría es el término que utilizan justamente quienes colaboran con el sistema, quienes se nutren del poder y se alimentan de las instituciones, quienes, así lo advierten, se delatan como secuaces de la jefatura negativa para controlar el debate y dirigirlo donde les interesa, que jamás es un espacio donde abunda la pluralidad de ideas. Hay infinidad de pruebas que revelan una actividad fraudulenta desde las altas instancias del gobierno, que gobierna el mundo, por encima de los países. Me refiero a multinacionales también, no solamente a los organismos internacionales. Los sociópatas son quienes no aplican el amor en cada acción del día. Son sicarios de una élite camuflada en las sombras, detrás de los organigramas. Los psicópatas son las entidades de inteligencia avanzada, torpes en el amor. Y no voy a entrar en debatir si son o no son nacidos en la Tierra, o pertenecen a otros lugares del cosmos. Pero luego estamos la mayoría, el 98% de la población mundial. Está el compromiso con el mundo y la vida, o la apatía y la desidia. Está la responsabilidad con nuestra existencia humana y la existencia de la raza humana. No se puede revisar la situación actual de nuestra época con una radiografía social que excluye el palpitar de la civilización. Me refiero al conjunto de las personas. Puede sorprender a algunos que existan influencias extraterrestres o que descendientes de otras razas convivan con los seres humanos en la Tierra. Pero a mí me sorprende más la pasividad de las personas, la aceptación de lo artificial, el comportamiento de autómata que como pieza perfecta encaja en la cadena de montaje que construye una realidad en nuestro planeta que se aleja de lo humano. El conformismo es una enfermedad. Por eso suelo referirme a la sociedad enferma, pues hay demasiada tolerancia al sufrimiento. Por eso me refiero a la sociedad mejorada, pues la sociedad es la vibración de las personas, de la comunidad, de la ciudad, de los países, que saben gestionar su energía y administran sus dones y talentos en sincronía y armonía con los principios humanistas. Existe la opción de vibrar para mejorarnos como unidad. Sucede cuando ponemos en común la vibración de la energía que conforma nuestra raza. Pero se admiten, se prefieren las cortinas de humo, las distracciones y los disimulos. Se aceptan los engaños, en vez de aceptar los desafíos que exige nuestra época. Personalmente, estoy convencido que sí, sí se pueden hacer muchas cosas para evitarlo. También estoy seguro que puede repetirse la historia del nazismo, multiplicada por mil. Atentos. Estamos frente a la disyuntiva. ¿Me implico en el devenir de mi raza y el planeta Tierra o no me implico en el devenir de mi raza y el planeta Tierra? Dejo que suceda lo que ya todos sabemos perfectamente que sucede con poquísimo margen de error, o me pongo las pilas y salgo a la calle, no con una pancarta a protestar, para que la policía cubierta de cascos y escudos me lance una pelota de goma que me arranque el ojo. Si algo merece la pena hacerse bien. Y la creatividad es la mejor vía para desconcertar, para sorprender, para lograr avanzar sin retroceder. Pero acciones sin violencia ni guerra. Hay infinidad de acciones planetarias que dan comienzo con un simple manifiesto que se hace público y alcanza cada rincón del planeta. Existen miles de posibilidades que, por la unión, que se sabe que la unión hace la fuerza, serán recomendables, pero también se necesita decisión, aceptar riesgos, en vez de sometimiento, conformismo, resignación, que es lo que sucedió con el pueblo alemán de los años 30. También hubo sometimiento, conformismo, resignación por parte del pueblo judío durante la guerra, en los campos de exterminio. Un puñado de soldados con armas y perros lograron que se avanzara paso a paso hacia la cámara de gas. Familias enteras, uno detrás del otro, sin perder el orden. En vez de sublevarse, amotinarse, abalanzarse, arrojarse atropelladamente, precipitándose todos a la vez encima de sus verdugos. Su victimismo se convirtió en agresión. El servilismo fue la tortura de todo un pueblo que se sacrificó para obtener un territorio nuevo en el mapa. Hombres y mujeres, débiles y hambrientos, podían haber actuado como último acto de expresión, todos a la vez, contra la amenaza de una muerte inminente. Cuando no tienes nada que perder, lo tienes todo por ganar. La clave estaba en la fuerza de los números, en el gran número superior de los judíos, en los campos de concentración y exterminio. Frente a los pocos soldados uniformados. Pero las doctrinas, las mentiras de la propaganda, se las creen. Igual que el pequeño elefante en el circo, al que se ata a una estaca de la que no consigue liberarse. Y de mayor, el elefante ya con miles de kilos y una enorme potencia, una simple estaca lo retiene, lo inmoviliza, sin la conciencia de su fuerza, porque así lo ha aprendido. Se trata de las ilusiones del sistema. Los ideales del nazismo no se hubieran implantado en las escuelas y los laboratorios y las formaciones que se convirtieron en militares, pero eran civiles, si la población no los hubiera abrazado y besado. Pudieron resistirse, pero se alimentó al monstruo, igual que sucede hoy, que se alimenta al sistema. Es mejor morir luchando que avanzar lentamente e inexorablemente estoicos hacia el matadero, la cámara de gas, el abismo por donde despeñarse la raza humana. Personalmente, hubiera alentado a mis hermanos judíos a no seguir en la formación, a no seguir en la fila, embistiendo al que me intimidara con sus emblemas y su fusil. Mi muerte hubiera sido útil. Mi libertad, defendida con la dignidad de quien no se doblega ante el abuso de poder, en vez de caminar como un animal hasta las puertas de la muerte. Hubiera dado la vida por salvar la de los otros, señalando con mi acto la injusticia. Otros se hubieran salvado, dado que es imposible que un puñado de soldados puedan controlar a una muchedumbre que se rebela. Es imposible que ningún sistema, élite o grupo reducido, escondido entre las sombras, pueda eliminar una ola gigantesca que se torna tsunami. Ningún gobierno o ejército militar, por muy grande y armado que esté, puede ganarle al 98% de la población mundial. Por eso hacen que luchemos entre nosotros. Por eso consiguen que nos separemos en colectivos para enfrentarnos entre nosotros en vez de unirnos y reunirnos. Pero conscientes de la unidad, aplicando el bien común y la fraternidad universal, jamás el 2% podrá vencernos. ¿Nadie aprendió matemáticas en la escuela? Entonces, cuando nos encontramos o nos planteamos ante situaciones como el genocidio nazi, pues la psicología lo primero que se pregunta es cuáles son esos mecanismos psicológicos y sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto es una cuestión individual, personal, desde nuestra racionalidad y desde nuestra capacidad de poder valorar, ¿no?, los acontecimientos y, por lo tanto, nuestra ética personal es suficiente para justificar lo que allí pasó, ¿no? o hasta qué punto el ambiente social está determinando y, por lo tanto, las cuestiones, digamos, más individuales, más de libertad y responsabilidad personal, se diluyen y, por lo tanto, es prácticamente como imposible de oponerse a unas cuestiones como son la masa, ¿no? Pero es verdad que no podemos poner exclusivamente el énfasis en la propia racionalidad humana, ¿eh? Es decir, no es que todos los alemanes fueran tontos, los que estaban en aquella época eran unos irracionales absolutos, ¿no? No, lo que pasa es que entran en juego otras variables, ¿no? Jaspers, de hecho, una de las cuestiones que criticaba en aquel momento, decía que cada uno de ellos era culpable de no haber hecho nada, ¿no? Ya no solamente los que habían directamente ejercido esas posiciones de ser los ejecutores de los maltratos, los asesinatos, etcétera, sino la población en general que acudía impasible a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Unidos, todos los ciudadanos exorcistas. Por cierto, exorcista es la palabra o nombre con la que se identifica a los contertulios que participan en el programa de humanidades Éxodo. Se trata de colaboradores sensibilizados con la conciencia y el amor por un mundo mejor. Hombres y mujeres que nada tienen que ver con ninguna vinculación religiosa o un ritual eclesiástico para sacar al demonio del cuerpo. Utilizamos el símil para evidenciar la urgencia de extirpar el exceso de ego y el temperamento materialista, tanto como la influencia externa que afecta la pureza del alma. Ellos y ellas son ejemplos de personas despiertas, que han tomado conciencia y aplican el bien común y la fraternidad, además de sus habilidades y destrezas para ayudar a los demás, a todas las personas que quieren encontrar el sendero invisible que se hace visible y así abrazarse por dentro, conciliarse con su energía, logrando participar de la dinámica espiritual creativa de efectos prácticos que nos acerca a la realidad de la sociedad mejorada. Desde la creatividad que no daña, reunidas todas las personas que conforman el 98% de la ciudadanía del planeta, frente al escaso 2% que conforman quienes disponen de los perros que ladran y los fusiles que disparan y que matarán a unos cuantos. Pero todos sabemos que será imposible matarnos a todos, a menos que se inyecte una vacuna con un virus mortal. El sistema vence, gana, mientras los ciudadanos sigan convenientemente ordenados en la cola, todos en fila, uno detrás del otro en la fila, bien, pausados, sumisos, cautivos, sonámbulos, convencidos que no tienen la fuerza y el derecho a sublevarse, engañados ante la idea que es inútil protegerse, influenciados en la idea de que será imposible salvarse, con la aceptación voluntaria de ser víctimas, al mismo tiempo que lo son los propios verdugos de la tragedia. Es dramático lo que sucede. Hay actos simbólicos que causan estragos en las esferas del poder. Por ejemplo, el acto de Gandhi en Sudáfrica, quemando los pases oficiales de las personas de color, algo que enfureció al gobierno de Su Majestad Británica, dando origen a una polémica que nadie hubiera dicho que ganarían los más débiles, armados tan solo por su dignidad. El arte es una buena plataforma que permite mucha creatividad, pero hay que evitar ser absorbidos por la industria y los poderosos del negocio del entretenimiento, hay versiones más pequeñas del sistema y una jefatura negativa, a menor escala, en todos los sectores conocidos, en cada ambiente laboral y académico. Se trata de unas normas y de un grupo que domina la información privilegiada, cuya meta es domesticarte y moldearte, amansarte, para que hagas lo que se te dice y cuando se te dice, por supuesto, en relación a las cuestiones que siempre benefician solamente a quienes están cerca de las esferas del poder. Ciertamente, existen numerosos artistas que se dejan comprar para ganar y destacar. Venden sus almas a cambio de triunfar. Es el denominado pacto con el diablo, la cárcel de la fama y el éxito. Se vuelven muy populares, venden millones de discos, son taquilleros en las salas de cine, gracias a la publicidad machacona que los encumbra como estrellas de la época. Solo sus libros están en las estanterías de las novedades. Todo sucede a cambio de actuar de la manera a cómo se les indica, es decir, que se dejan moldear, explotar, como productos de usar y tirar, a cambio de algunos años o momentos de gloria. Como robots a los que se les presiona el botón cuando interesa y se los desconecta cuando conviene, las celebridades y los iconos de moda hacen y dicen en las entrevistas y los shows de entretenimiento exactamente lo que se les marca. Los que mandan en ese campo, en dicha industria concreta, igual da el cine que la moda o el deporte, censuran y se reprimen las declaraciones públicas de sus marionetas, que se enlatan en un discurso prefabricado para cubrir la estrategia de comercialización. En mi opinión, un artista no deja de ser un ser humano cuyo testimonio tiene valor. Un artista también es un ciudadano cuya opinión debe contar en el itinerario de la civilización a la que pertenece. Precisamente, el arte debe ser provocador, tiene que cuestionarse la cultura dirigida desde las instancias de los gobiernos a base de subvenciones y premiaciones amañadas que refuerzan al robot y marginan a la voz discrepante, al disidente cuyo criterio propio no quiere bailar al son de la autoridad. Para mejorar el acontecer, en lo posible, debe haber pluralidad. Pero el cine de autor, las obras críticas con el sistema, no se estrenan, no se producen, aunque están escritas. El sistema tiene muchas, muchas, muchas caras y maneras de hacerse presente para manipular los acontecimientos, dominando los protagonistas de la historia. Los ciudadanos, que son quienes consumen el arte, quienes reciben los mensajes y a quien poco se permite que escriban y estrenen. Aunque tengan habilidades, la población, si no son soldados del sistema, no tienen opción a presentar su arte en grandes auditorios. Algún oyente lo dirá, ya está otra vez, vuelve a encender la hoguera con más leña. Pero querida audiencia, amigos todos, cuando eres atacado, desacreditado, humillado, ¿debes aceptarlo así sin más? Pues no, no, no en mi opinión, nunca, jamás. Por eso llevo tantos años hablando del segundo nacimiento, de la conciliación con uno mismo, del abrazarse por dentro y resurgir como ave fénix. Hablo de tercera y quinta dimensión, del círculo y la posibilidad de pasar al espiral. Hablo de vegetar o vibrar, porque todas las pequeñas criaturas que llegan a la cuna son sometidas a la dictadura del sistema que los hace aprenderse a formar, a buscar la fila que se forma tras el timbre del silbato y permanecer en la fila, todos en la misma cola, uno detrás de otro, como borregos que van directos al matadero, al interior de las aulas que como boca de lobo los devora. Todos los recién nacidos del planeta, desde que nacen y respiran tras los golpes del médico o la enfermera en las nalgas, son golpeados duramente, brutalmente, de manera despiadada por el sistema. El sistema y cada una de sus instituciones quieren que lloren los recién llegados, para escuchar el llanto de los pequeños ciudadanos. En su condición de adultos, el sistema necesita que obedezcan y regalen el valioso tesoro que es su energía vital, de la que se alimentan los parásitos. Son sanguijuelas que no quieren dinero. Lo tienen todo y más. Lo hacen cuando quieren y donde quieren. Solo utilizan el dinero para gestionar su escasez y controlar los movimientos de la sociedad. El poder que disponen es por la energía que la ciudadanía planetaria debería gestionar con mayor habilidad creativa. Todos fuimos, hace tiempo, niños o niñas instruidos en el bien de la autoridad, en los beneficios del orden, en las ventajas de las leyes que hacen la justicia. Todos crecimos en la urgencia de obedecer a los progenitores, al profesor del colegio, al policía de la calle, al catedrático de la universidad. El ataque es sistemático. Te acostumbras desde temprana edad. Los adultos repiten el comportamiento de sus padres y madres. Adoptan su papel como piezas que encajan en la maquinaria. Se trata de una agresión sistemática desde distintos frentes que se retroalimentan para dar forma y sentido a las ilusiones del sistema. Lo explico ampliamente en el libro Creando Juntos la Sociedad Mejorada. Recomiendo la descarga gratuita desde cualquier buscador de internet. En vez de volverme un ciudadano hostil o convertirme en un moderno Robin Hood, decidí escribir con mi alma activada. Llevo 20 años escribiendo y, como en el teatro suele decirse, es tiempo de levantar la escena, de darle vida al texto. Interpreto mis propias melodías, que son un reflejo de mi sentir interno. Soy inofensivo, pero mis palabras están afiladas como la punta de una aguja. Una aguja capaz de pellizcar almas, despertándolas, dejando el aguijón de la conciencia de la energía clavado. Lo digo en voz alta, para que nadie se lleve a engaños. Antes de intentar dañar o perjudicar a nadie, conviene desafiar la creatividad para encontrar maneras que resuelven conflictos y solucionan situaciones. Y esto es lo que hago en el programa de Humanidades Éxodo. Animar al viaje interior para que cada persona encuentre lo que tiene, que es todo cuanto precisa para arreglar su vida y resolver el mundo que habita. Por los comentarios en los emails que se reciben, es indudable, muchas son las personas que coinciden con mis exposiciones. También ellos y ellas me alientan a seguir, hablando claro y transparente, sin faltar a la verdad, con la conclusión unánime. El actual sistema es nocivo para la ciudadanía planetaria. Pero cada persona elige si quiere estar en una posición de baja o alta vibración. Esto depende de si permite que le afecte o no permite que el sistema actual afecte su manera de sentir y vibrar, con la intensidad que requiere su alma, su esencia. La influencia funciona cuando tú le abres la puerta y dejas que lo tóxico te infecte. Cuando la presencia del gusano te incomoda y lo aplastas de un pisotón. No entiendo cómo las personas no hacen todo lo que está en sus manos y pies para protegerse y defender sus vidas. Y, por ende, la vida de nuestra raza, por supuesto. Empezar deviene un acto de responsabilidad colectiva en favor de nuestra raza. La zona de confort no existe. El verdadero confort es la plenitud. Lo políticamente correcto no es natural. Lo que es natural, de verdad, es la vibración que prioriza la energía que jamás puede ser nociva para la comunidad y la Tierra. Lo que se denomina, con la expresión jocosa, políticamente correcto, es la armadura y el corsé, la nula acción real, la castración del sentir. Se convierte la acción en la manera de existir, una prisión de normas que cumplir, es decir, la distancia de la armonía con el devenir, con el vibrar. Y si algún despierto oyente me pregunta, ¿es demasiado tarde? Mi respuesta es rápida, inmediata. Nunca es tarde. Cada momento es un potencial punto de partida para desplegar la propia identidad y toda la potencialidad energética de la que somos dueños, cada uno de los seres humanos. Jamás puede ser patrimonio del sistema la energía de los ciudadanos. Mi obra es la de un visionario, sin pelos en la lengua, que quizás no tenga una voz maravillosa, pero sí la disciplina para cantar con el alma desplegada y bailar con la vida, sin avergonzarme, sin limitar mi alegría. A diario, mejor que la anterior vez que piso el escenario, mi deambular en sociedad resulta la de un artista en evolución, en constante aprendizaje. Todos somos artistas, si agudizamos el ingenio. Todos somos visionarios, cuando aprendemos a observar y cuestionar la realidad que nos ofrecen en bandeja, como un holograma diseñado para no ser alterado ni modificado. Cada hombre y mujer contiene tesoros inmensos que serán descubiertos en el momento que se decidan a actuar desde su esencia, en vez de seguir ejecutando obedientemente todas las directrices de terceros, de las instituciones al servicio del sistema. Y me refiero a los médicos disidentes de la pandemia, a los abogados y jueces disidentes de la injusticia de los tribunales, a los policías y militares y altos cargos de agencias de inteligencia que están cansados de abusar con la crueldad de la brutalidad. Desde sus posiciones de poder y juntos convienen la oportunidad de la sociedad que se mejora a sí misma desde la práctica de los principios humanistas. Mientras se prioricen los intereses del poder, lo políticamente correcto lo establecen los políticos y sabemos que la inmensa mayoría miente. El político habla, escondiendo la verdad. Yo escribo relatos y novelas desde la ficción para exponer la verdad. También escribo canciones como pedazos de mi realidad, de la autenticidad que me caracteriza, regalándola en formato de vídeo o conferencia o entrevista que expone públicamente mi naturaleza desnuda, la totalidad de mi esencia. El sistema ha encerrado a las personas en un callejón sin salida. Lo que consigue Éxodo es demostrar que hay salida, que se puede sobrevolar el laberinto de la ignorancia. Pongo a las personas en una disyuntiva. Ya están entre la espada y la pared. Tan solo los animo a que miren y vean que la espada y la pared, en realidad, son mentira, espejismos, ilusiones que conforman un holograma, la Matrix de la granja humana. Y así, se salgan de la fila. No sigan por más tiempo ordenados en la cola, directos hasta el matadero. Se trata de huir de la misma cárcel a la que yo también me sometí en los primeros años y parte de mi juventud, inconsciente de mi energía, negándole la vida a mi alma. Repito, no digo qué hacer. Atentos al detalle. Solo muestro la parte de atrás del escenario, ese espacio que no muestra el sistema. Abro la puerta de la cueva. Enseño cómo son las llamas que proyectan las imágenes que demasiadas personas dan por sentadas. ¿Que por qué lo hago? Doy sentido a mi existencia humana. Así de simple. Actúo para que la audiencia del espectáculo salga a respirar aire puro en medio de la naturaleza donde el sonido de la paz tranquiliza, serena y sosiega. Facilita el aire fresco y los rayos de sol el escuchar la propia voz del alma que resucita. El sistema no desaparece por mucho que abra las luces de la sala del concierto donde se celebra la vida humana y se perciban con claridad las estructuras que sostienen el decorado. El sistema no se desvanece, aunque se vea nítidamente su engranaje de presión. La falsedad de los muros electrificados, el decorado de la ilusión, todo está ahí. Quedan al descubierto los trucos de los efectos especiales. Pero esa magia no escapa, no se fuga, continúa imponiendo sus patrañas y triquiñuelas. La realidad se impone como puñetazo que te hace tambalear en el filo del precipicio. En medio de la quietud, bajo la sombra del árbol, acostados boca arriba, se comprende que la influencia, la presencia del sistema en la vida de las personas, puede reducirse, puede disminuirse hasta estrecharse. La influencia se constriñe cuando decidimos que ya no nos afecta y comprobamos que algunas cosas señaladas como peligrosas, pues resulta que en verdad, pues no lo son. Lo peligroso es quedarte con el dictamen de un tercero, sin saber la verdad, gracias a la experiencia propia, esa vivencia que te desvela los misterios de la vida y el mundo. Yo metí la mano en el fuego para saber que el fuego quema. No me contenté con que nadie me lo dijera. Hay cosas que merecen comprobarse por sí mismo, aunque duelan. Hay que utilizar la audacia, el coraje y la voluntad, además de la creatividad y la honestidad. Pues la realidad que se impondrá en el futuro inmediato, la deciden las personas, no la decide el sistema. Es la energía que vibra o muere lo que determina lo que viene. Si las personas deciden hacer algo concreto, las cosas cambiarán, en gran medida positiva. Si deciden no hacer nada, pues seguirán complicándose cada vez más y más, como ha venido sucediendo desde la década de los años 60, momento histórico en que una encrucijada surgió, pero el sistema reaccionó más rápidamente que las personas, atajando el movimiento, desvirtuando a sus promotores, asesinando a sus líderes. Este hecho es el que realmente es escalofriante, que son la gran mayoría de las personas quienes se ponen los grilletes y entran voluntariamente en la celda para sufrir de la cuna a la tumba. La solución la tenemos los seres humanos al unirnos, al convivir en la fraternidad que aúna esfuerzos para el bien común. El sistema es una estructura construida por unos pocos, que perdieron su humanidad por el camino y no recuerdan cómo amar desde el alma que conecta nuestra raza y el cosmos. Es así. Y solo es esto lo que pasa en nuestro planeta. Así de simple es. Para muchas personas, cuanto digo tiene sentido. Pero necesitamos que también tú, apreciado oyente, difundas el mensaje. No soy el único mensajero. Necesitamos que cada ciudadano sea altavoz y portavoz. Pues es tan fácil comprenderlo y a la vez es tan absurdo lo que nos está pasando. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. Lógico o no, es así como están las cosas en la Tierra. Lo descrito en los episodios del presente programa no son invenciones. Se trata de una realidad que cada vez más personas se atreven a mirar. Cómo se mira el miedo a los ojos, hasta que desaparece, se derrite frente a nosotros, igual que un helado al sol. Lo que tenemos frente a nosotros, en el actual momento histórico de nuestra raza, es una libertad condicionada. Igual que un preso al que se lo libera, únicamente puede moverse con restricciones. Los hombres y las mujeres de los países llamados de progreso se piensan libres y, sin embargo, son reclusos modelo, que no provocan altercados en el patio de la prisión. Ese espacio llamado sociedad, el espacio llamado mundo, que es, sin lugar a dudas, la cárcel planetaria, la civilización del siglo XXI. Los hombres y las mujeres son prisioneros porque deciden obedecer las líneas rojas, el semáforo en rojo en la madrugada, los uniformes que esconden chalecos manchados de sangre, el cubrebocas, que no es otra cosa que el bozal que se le pone al perro. Lo peor es que se van adaptando a este entorno desde la adolescencia y, brevemente, en la juventud, gritan con el alma, que pronto ellos mismos silencian por miedos y amenazas de no lograr un empleo para sustentarse. Los adultos colaboran con las injusticias, la codicia empresarial y la tiranía institucional, en diversos grados e intensidades, según los estudios cursados y su actividad laboral. Y algunos devienen cómplices del sistema, secuaces de la jefatura negativa, y se creen tener sangre azul o visión de rayos láser. Hay más personas como tú y yo. No somos los únicos. No estamos solos. Aunque todavía hay dudas en si quitarse la careta, porque no se trata de ponernos el antifaz de héroe o el disfraz de superhombre. Tú y yo no somos anónimos. No somos los únicos con este temperamento que favorece las actitudes y las conductas, la voluntad consciente que se alinea con los principios humanistas. Claro que hay infinidad de personas con este mismo sentir de lucidez, sintiéndose cómodas al superar la aversión al sistema. Lo conseguimos porque, al igual que tú y yo, dejan aparcado al ego, a un lado de la carretera. Avanzan ligeros de equipaje y flexibles con el acontecer, sintiéndose tan adaptables como el agua que se adapta a cada recipiente sin dolor. Pero al advertir el cuadro general, se aprecia el arduo trabajo que aguarda. Entonces, una gran mayoría de personas todavía extravía la oportunidad de la percepción del alma, la posibilidad de conexión con la conciencia de su voluntad, en muchos casos, ya desde su infancia. Se obstaculiza la conducta desde el corazón, que solo quiere emocionarse. Se llena la mente de frenesí insustancial, pero desbocado. Desaparece la vibración porque el alma se encoge y se arruga. Demasiadas personas se convierten en un bosque talado. Viven como ríos infectados por los residuos tóxicos del sistema. ¿Hasta cuándo? Amigo, hermano, ciudadano, si miras por la ventana, solo cemento y acero, cristal y una constante niebla de confusión, contaminación y ruido. Somos como águilas acosadas por una manada de cuervos, peces extirpados del mar, encerrados en una pecera de metal, estrellas a las que les han arrebatado la noche oscura para evitar que puedan brillar, arrancándonos las puntas, igual como le arrancan las uñas al encarcelado a quien se tortura. Escandaloso. Pero no se quiebra mi espíritu. Que no se quiebre el tuyo tampoco. Infinidad de otros espíritus como el nuestro dan tímidos pasos para salirse de la fila del ordenamiento. Lentamente se van corrigiendo situaciones, a veces desde el silencio que no esconde la dignidad. Yo no varío mi propósito. Quiero ser favorable a mi comunidad. Tengo mucho más valor del que pueda atribuirme el sistema. Sirvo para muchas más actividades de las que me asigna el sistema, por edad o coeficiente mental, etiquetas, estorbos, obstáculos e inconvenientes, frenos, cepos, argollas, cadenas. Mi postura es firme y puede parecer radical. Ciertamente no soy el único, aunque ellos y ellas no canten y bailen o escriban y compongan música y discursos. Conocen perfectamente la letra de la canción, ellos y ellas, que Olshasha ha publicado. Seguro inciden con sus propias herramientas, como se incide desde el Rockaware, para sanar la sociedad y la tierra, amaneciendo cada nuevo día con un lema que proviene del alma, con un estandarte que se levanta desde el alma. La música es una plataforma. El programa de humanidades Éxodo es mi catapulta. Un micrófono para la difusión de esta alerta máxima, para que la conozcan bien quienes todavía ignoran la realidad de nuestros días. Lo que hagan a continuación respecto al sistema es su responsabilidad. Esta es mi causa, el sentido que le doy a mi existencia humana, en mi calidad de comunicador social, como activista espiritual. Me considero un despertador de almas, nunca el líder que marcha frente a la manifestación. Jamás presidiré tronos o desfiles, no me subiré a las tarimas. La vida puede vivirse o se vegeta con ella, sin sacarle provecho, ni substancia, ni una gota de sabiduría. Envuelto en una vida de represalias y prohibición, y sin embargo, todavía consigo cantar y bailar, en vez de orar y suplicar. Prefiero actuar y lograr que la energía sea la moneda actual. La energía sana, sana su activación, sana que pueda fluir en libertad en nuestra sociedad. La música reúne a las personas más dispares para la diversión. Me encanta jugar y divertirme al tiempo que realizo una actividad que beneficia a la sociedad. Si podemos sonreír juntos, podemos bailar juntos, y si podemos cantar juntos, podemos convivir juntos. La música es un canal hacia lo eterno de la energía que entra en sintonía para crear mundos paralelos. El Rockaware es mucho más que nada más un género musical. Como cualquier otra persona, soy un ciudadano. Me considero ordinario, pero con la capacidad de realizar actos extraordinarios. No por mi soberbia o contactos, por los atributos cósmicos y la cooperación espontánea de las demás almas. Confieso que hice en mí mismo el cambio que quería ver en el mundo. Varié, me transformé en una mejor versión del ciudadano que había construido el sistema. Desde entonces me dedico a crear, junto a quien anhela una versión mejorada de nuestra sociedad. Una mejor dinámica en el flujo vital de los acontecimientos. Una adecuación de las circunstancias a la vibración del amor, para que sean más propicias para todas las relaciones interpersonales. Con empatía, sin violencia, con la creatividad que desafía a la adversidad, a cualquier forma de autoridad. Así procedo a diario, sin dudarlo un instante. Gandhi me inspiró. Ojalá que yo pueda inspirar a otras personas. Tal vez soy un pionero y todo da comienzo con el éxodo al alma humana, con el viaje que nos traslada a la quinta dimensión en la Tierra. Que si todas las cosas que digo y explico tienen como finalidad reclutar partidarios, tal vez sea una pregunta que flota en el ambiente. Mi rotunda respuesta, con el vigor en las dos letras, componen este no. Queda claro, no me interesa ser el líder de nada, sí un promotor de algo con valor social. Quiero sumar, participar en la mejora que se hace urgente y necesaria. Soy presidente del partido político que fundé antes de finalizar el siglo XX, Gestión Independiente de Centro Catalán. Pero no nos presentamos a las elecciones de 1999. porque la democracia es una farsa. Sería colaborar con el sistema. Estoy listo para mejorar el mundo. De hecho, lo hago a diario. Me encanta, lo disfruto. Me río. Me río y gozo. Compruebo que no estoy solo. No soy el único. Muchas personas actúan con sigilo. Tampoco están dispuestas a atacar a nadie. Pero no se quieren dejar pisotear un minuto más. Y se alzan valientes para nada negligentes. Hombres y mujeres que no queréis pelear. Tampoco yo lucho. En el sentido de batallar, violencia y guerra. Nada de combatir para la sangre. Juntos, nos limitamos a proyectarnos desde los principios humanistas, reforzándonos mutuamente los unos a los otros, cada vez que es posible hacerlo. Así actuamos. Y vaya si lo logramos. Soy un orador propuesta, nunca un conferenciante que solo protesta y acusa, despotricando, lleno de rabia y de furia, por la impotencia y la frustración. Lo he mencionado. Espero que con esta sea la última. No soy alguien que canta para mostrar públicamente una pataleta de descontento y rabia. No celebro discursos e imparto cursos para organizar escándalos y provocar polémicas. Aunque confieso que me encanta provocar, pero no al adversario, al aliado, para que descubra su potencial. Hay verdadera belleza en la energía del alma que se sabe hermosa, además de grandes cantidades de amor, en cada gesto que protagonizo con la conciencia desplegada al viento, sobre todo de amor a mí mismo, fidelidad a mi esencia genuina. Somos almas afines, danzando en la sinergia que se contagia. Ciudadano cósmico, amigo, hermano, oyente. Me gustó cuando leía una nota de prensa de Leticia Herrera Hurtado, en la que decía: sin duda su aporte es muy efectivo y suscita diversas reacciones entre las personas y los gobiernos de algunos países. No deja impasible, perturba. Es imposible quedarse indiferente ante las palabras que emergen como la lava de un volcán que entra en erupción. ¡Wow! Gracias, Leti. Hermoso. Aquel día recibí de ella una sincera felicitación que me colmó, francamente me conmocionó. Y aprovecho para darle públicamente las gracias, pues ni tiempo tuve para darle uno de esos largos abrazos que me encantan, en que de repente parece que nos quedamos pegados, como dos pedazos de madera unidos por el pegamento de la energía que fluye. Ella dejó clara mis intenciones y sirve el programa de Humanidades Éxodo para dejar bien detallada mi finalidad y propósito. Este movimiento de innovación social está cohesionado y se enfoca en la dinámica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos. Es la evolución altruista. No persigo otro fin que el detallado, es decir, la proliferación de los principios humanistas. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí hemos llegado. Por ahora. Pero todavía hay más. Más y mucho más. La recuperé. Mi alma, ¿la recuperas tú? Atiende, por favor, este último mensaje como mi ofrenda. Un obsequio para terminar, para iniciar esta ausencia, el paréntesis que se abre hasta la nueva cita. Llévate mis palabras bajo el brazo. Que te acompañen. Que te vivan. Que se impregnen en tu propia vibración. Son muchos los nombres con los que se denomina a la energía: alma, conciencia, percepción, intuición, yo superior, niño interno, sagrado corazón. ¿Por qué enredarse en las etiquetas? ¿Por qué hacernos líos con las definiciones? Basta con entender que somos creadores. Somos energía que crea, diseña, imagina, inventa, compone, establece, fundamenta. Las palabras limitan, restringen, se mueven en la mente y la razón, pero las miradas hablan, los gestos hablan, las sonrisas, las caricias, las almas, la energía. Éxodo al fondo del alma. Éxodo a la quinta dimensión. Éxodo a la sociedad mejorada. Éxodo a la ley natural. Me despido satisfecho por la convicción de haber realizado mi tarea con amor suficiente y suficiente provocación para ocasionar la reflexión. Nada de adiós, jamás una despedida, simplemente hasta luego, hasta muy pronto. Que la salud y la alegría dancen juntas en el seno de vuestras almas.